es bien y hartamente conocida por ser una militante feminista y abolicionista. Buenas tardes, Mónica. Juan Pablo Bertolini por acá. ¿Cómo anda Juan Pablo? ¿Cómo anda todo el equipo? Bien, esta Moni. Tarde de otoño, hermosa. La verdad es que está muy lindo, muy agradable. Dan ganas de hacer cosas, de salir, de ir a la intemperie. Pero también hay, por supuesto, compromisos bajo techo, por decirlo así de algún modo. Y sobre todo lo digo pensando en que tenés, ¿cómo llamar a este conversatorio? Digo porque está bien nombrado como laboratorio, pero ¿cómo se lo explicamos a cualquier distraída, distraído, Moni? Podemos explicar que este laboratorio, que se da en el marco de un proyecto de extensión, que ahora les voy a decir el nombre, tiene la dinámica de taller, para hacerlo en criollo. Dinámica de taller significa que vamos aportando herramientas, pero también recuperamos herramientas que tiene quienes vayan a participar del taller y allí vamos a producir cosas. Por eso laboratorio, ¿no? Tiene que ver con esto y la dinámica de taller, que siempre es como la que más apropiada para recuperar palabra, para que circule la palabra, y un poco de esto se trata este laboratorio que se da en el marco del proyecto de extensión Juntas para Empoderar, Formar y Multiplicar hacia una autonomía integral de víctimas y sobrevivientes del sistema prostituyente. Un poco largo el título, pero es un trabajo interdisciplinario que se hace en el marco de la universidad, pero sobre todo en este compromiso puesto con mujeres que conforman la asociación Juntas para Ser Libre, donde está Blanca Torino, y que, bueno, nos compromete de manera muy, muy profunda, ¿no? Poder aportar desde la comunicación en este proyecto. Muy bien. Es sumamente importante porque hay todo un desarrollo de la lucha contra el sistema prostibulario, Moni, en la provincia de La Pampa. También te tiene ahí con una buena cuota de protagonismo, pero a la hora de hablarlo con alguien que está ahí en la vereda apoyado en el escobillón, Moni, ¿qué es una narrativa prostibularia? Una narrativa prostibularia viene a ser estos relatos, esta cosa tan común instalada en la sociedad de que la prostitución es trabajo y si está allí es porque quiere, y bueno, y también la sociedad necesita y es importante que se corra un poco el velo, que se saque los anteojos de un color y se ponga los violetas y vea que podemos desmontar este sistema, es decir, un sistema donde se tiene a las mujeres como objetos para ser prostituidas, ¿no? Entonces, desde las herramientas de la comunicación, desde los conceptos, desde la perspectiva de género y desde la mirada abolicionista, podemos construir otras formas de nombrar, otras formas de poder dar cuenta que esto es un sistema injusto, que viola los derechos humanos de las mujeres, y que los medios de comunicación pueden aportar desde otro lugar para dar cuenta de estas desigualdades, de estas opresiones que viven las mujeres. En realidad es desmontar aquel viejo, si vos querés, aquella viejo dicho que dice que la prostitución es lo más antiguo, el oficio más viejo del mundo. Más viejo del mundo. Bueno, en realidad es la opresión, en todo caso, más vieja del mundo. Y hay herramientas para desmontarlas y hay legislación que permite ver que esto puede ser efectivamente de otra manera, porque lo demanda la propia realidad que viven las mujeres que la padecen, ¿no? Entonces, un poco se trata de esto, de converger ahí entre estudiantes, entre la gente que trabaja, que está en territorio, y ver cómo una vaca pudiendo elaborar estrategias para poder, bueno, interpelar, ¿no? A la sociedad, a los medios y demás sobre estas narrativas prostibularias. Muy bien. No tiene nada. Hay, sí, sería. Me tomo una libertad, Moni, y hago un link entre esto que en alguna época se decía cuando en realidad se trataba de violencia intradoméstica, violencia de género, se decía que eran cosas de la pareja, eran cosas de la intimidad de la familia, y acá también hay todo un supuesto de que la prostitución es una elección libre, esto que estabas mencionando también, de que se la acepta incluso entre las propias mujeres, ¿no? Se la acepta, se la tolera, incluso en una época era más frecuente también que se hablara abiertamente de la visita de los varones de la familia a distintas casas de la tolerancia, se le decía en un momento, prostíbulos o como se le llamase en distintas épocas, y esa mirada sobre la violencia doméstica, sobre la violencia de género, mudó, cambió en la sociedad, Moni. Así que también es estamos frente a una cuestión, digo, esta mirada social anquilosada, está probado que se puede mover, que puede cambiar y que se puede generar otra. Hay definitivamente seguro bolsones de la sociedad a los que no les vamos a hacer cambiar la mirada por ahí, Moni. Pero este taller, este laboratorio, ¿está pensado para quiénes? Está pensado, mirá, para un estudiantado que se forma en nuestra universidad en distintas profesiones y que el día de mañana van a desempeñar un rol, sea docente, sea como abogado, como comunicador, comunicadora social, bueno, en distintas carreras, ¿no? Pensemos también que hay gente hoy por hoy que está cursando carreras vinculadas a la salud. Entonces, es para ese estudiantado, pero también se han arrimado, porque afortunadamente eso es lo bueno que tiene cuando trabajas en extensión, personas que no están cursando una carrera, pero que sí están interesadas en el tema porque trabajan en el territorio y porque está bien que así sea, porque la universidad debe estar con las patas en el barrio, digamos, en la tierra, tratando de poder no solo aportar, sino recuperar los saberes que tiene la calle, claro, por supuesto que también somos parte de la calle todos de alguna manera, pero bueno, a veces hay ciertas cosas que pareciera que uno no puede meterse un poco más allá de subir las escaleras. Entonces, esto que vos decís, ¿para quiénes? Es re importante, porque en realidad en la formación, en las currículas, no vas a encontrar que efectivamente se transversalicen todos estos contenidos. A veces quedan más ligados a la propia voluntad de docentes que tienen un compromiso con los derechos humanos, con compromiso con la cuestión, con las políticas de género, con una mirada feminista. Pero en general todavía nos falta bastante incorporar en la currícula, ¿no? Entonces, estas instancias de extensión nos permiten poder trabajar estos temas con otras licencia, si vos querés, ¿no? Para transformar estos status quo, así como vos bien ponías el ejemplo de que se podía, que se transformó, salimos de hablar de crimen pasional para poder hablar de femicidio. Eso fue toda una transformación producto de la lucha sostenida del feminismo a lo largo de la historia, y también esto también se puede modificar, solamente que esto, vos sabés que es un núcleo muy duro del patriarcado al que todavía nos cuesta bastante roer este hueso. Muy bien, es sumamente importante entonces para la mirada que se tiene que ir generando en las y los estudiantes de la Universidad Nacional que funciona en nuestra provincia, una universidad que queremos, que salimos a defender y que realmente también nos produce orgullo. ¿De qué manera va a estar funcionando este laboratorio, Mónica? Porque, si no entiendo mal, son distintas jornadas, hay todo un proceso, como en cualquier laboratorio, como en cualquier experiencia, cuasi científica, podríamos decir. Sí, mira, mañana arrancamos, 9:30 de la mañana, hasta las 12:30 con esta dinámica de taller, de laboratorio, poniendo en común conceptos teóricos, pero mucho de lo práctico, digamos, en esta interpelación, en esta ruptura que hay que producir para transformar determinadas narrativas. Va a funcionar el día mañana, el 18 de mayo, en el mismo horario, aula 18 en ambos casos, aula 18 del primer piso de en la calle Gil 353, y el día va a concluir este laboratorio el día 7 de junio, que es el día de la ILE periodista, porque ahí vamos a hacer como una puesta en común. Entendemos que ese cierre es importante que sea el día del periodista, de la periodista, del le periodista, ¿por qué? Porque en realidad es pensarnos como sujetos que producimos contenidos para los medios y ver cómo podemos seguir aportando desde las herramientas valiosísimas que tiene la comunicación. Entonces, bueno, ese día va a ser nuestro cierre con lo que surja de estas dos laboratorios, de estos dos talleres que vamos a estar desarrollando a lo largo de mayo. Muy bien, muy bien. Bueno, esperamos estar con las patas en el territorio como corresponde y a pesar de que sea el día de estar sí, haciendo la tarea periodística que corresponde a un medio comunitario que se reconoce en el territorio y que tiene lazos fuertísimos, no solo con la universidad, sino también con vos, Moni, y con la persona, cualquiera sea su origen, que tiene un compromiso abolicionista, feminista, y que viene con la idea fuerte de que la sociedad se puede cambiar para mejor. La vamos a estar siguiendo, la vamos a comunicar. Mónica, muchas gracias por este rato. Bueno, no sé si te quedó algo. No, a ustedes, agradecerles por el compromiso y por mantener siempre el tema en agenda, que no es poca cosa en esta temática que es bastante dura, pero bueno, Carmés tiene ese compromiso, así que muchas gracias. Sigamos así, Moni, y vos también. Gracias y que tengas buena jornada. Gracias, igualmente. Hasta luego. Mónica Molina, comunicadora también, ha sido de a ratos, ha oficiado de periodista. ¿Qué no hizo Mónica? Tiró el centro, fue a cabecear y ahora está ofreciendo un laboratorio para quienes quieran escuchar y entender de qué va la cuestión de la comunicación feminista abolicionista contra las narrativas prostibularias.